Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días o madrugadas, desde donde nos estén escuchando. Yo soy Gloria Angélica de Marte y estamos en este especial, super especial de Bungaku Blue aquí en Resistencia Radio, en donde tendremos una entrevista muy chida con el vocalista de Pilotos del Caos, una banda que viene desde Buenos Aires, Argentina, y que próximamente va a presentar el 1 de abril un sencillo más titulado Naufragio Feliz, que andamos esperando. Pero vamos a conocer un poquito más de esta banda, vamos a hablar un poquito más de ella, cómo se fue formando, qué es lo que está haciendo, qué es lo que hizo y por qué no una que otra anécdota chusca y feliz y contenta de, ya saben, ¿no? Relacionado con los escenarios, con el mundo del rockstar un ratito. No le cambie y estás en Resistencia Radio, Bungaku Blue, oídos libres. A la luna voy, a la luna voy, oh, a la luna quiero ir. Hola chicos, hola Antonio en especial, muchas gracias, bienvenidos, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y por favor, vaya la redundancia, hazme el favor de presentarte, de presentar quiénes integran la banda, qué es lo que hacen. ¿Qué instrumentos tocan? Ya sabes, ¿no? Cuéntame qué tipo de música hacen ustedes, cómo se formó el grupo y desde hace cuánto tiempo pues llevan juntos ya en este proyecto. Hola, bueno, yo soy Tonio de Pilotos del Caos. Muchas gracias a vos por darnos este espacio para mostrar nuestras canciones. Y bueno, la banda se formó aproximadamente a finales del 2016 como banda con integrantes estables y como consecuencia de unas grabaciones solitarias que estaba haciendo yo y nos juntamos con cuatro compañeros de trabajo. Cabe aclarar que somos trabajadores del metro de Buenos Aires, del subte, como le decimos aquí al metro. Somos cuatro compañeros del metro y durante todo este tiempo tuvimos esa formación estable con Juanma Molina en batería, Germán Petrillo en guitarra eléctrica, Leonardo Calabres en el bajo y yo, Tonio Salgado, en segunda guitarra y voz. Con esa formación estuvimos tocando en vivo antes de la pandemia y se formó de esa manera, se formó en nuestro lugar de trabajo al ver que teníamos intereses en común, en este caso hacer canciones. Durante mucho tiempo nos llevamos muy bien y el tipo de música que hacemos es rock. Muchas veces nos dijeron que es rock argentino, como que tiene el sonido del rock argentino, del rock nacional, digamos, hablando desde aquí, desde Buenos Aires, como las bandas de rock más conocidas de Argentina, que tiene una influencia de todo eso, y me parece interesante esa definición, aunque no me gusta definir a la música, pero bueno, para quien no haya escuchado o no conozca, se trata de eso, básicamente de canciones vestidas de rock con influencia de los 90s, del rock de los 90, del 2000, de los 80s también. Y bueno, la formación estable dejó de existir, por lo menos ahora, no sobrevivió a la pandemia y de todas formas yo sigo haciendo música. Sigo componiendo, sigo trabajando en canciones con el nombre de Pilotos del Caos, que bueno, era un nombre que ya existía antes de que se formase la banda con los integrantes estables, ¿no? Fue medio como un círculo que se cierra, que vuelvo a trabajar en solitario y no tan en solitario, porque siempre estoy trabajando con músicos amigos o con sesionistas para llevar a cabo las grabaciones. Así que bueno, la banda está disuelta, pero el proyecto Pilotos del Caos no está muerto. O sea, la producción de nuevas canciones sigue en pie. Lo que cambia es un poco la forma. Pero antes de continuar con este especial, super especial de aquí de Resistencia Radio, Muchísimas gracias a toda la familia que la integra y gracias también a Chaco por estar ahí en los controles haciendo las buenas brujerías que permiten que estemos penetrando en sus oídos. A ustedes también, mis queridos radioresistentes, por no perderse esta entrevista y por seguirnos cada miércoles esperando el Bungaku. Qué chido que les esté gustando. Tengo ahí también unos mensajitos que me gustaría leer, que me mandaron. Ya me la hicieron también de a todos porque me dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo Bungaku la semana pasada? Pero pues es que sí, miren, la verdad es que he andado muy ocupada con lo que tiene que ver con, pues, con el trabajo. Y realmente el tener tiempo para sentar, meditar y todo este tipo de cosas, pues es medio complicado, ¿no? Sin embargo, ya saben que hacemos el intento, hacemos el esfuerzo. ¿Por qué? Porque los queremos un montón, claro que sí. Y bueno, lo que acabamos de escuchar hace ratito iniciando el programa, efectivamente es una canción de la banda. Y arrancamos para que ustedes fueran conociendo, amenizando sus oídos un poco. Y lo que escuchamos fue Nada Genial de esta banda de pilotos de su disco La Burguesía Aislada del 2020. Hace no mucho, realmente es algo relativamente muy fresco. Y pues bueno, ahorita Tony nos va a platicar un poquito más, ¿verdad? Sobre cuáles son todos estos proyectos. ¿Sabes? Yo hace no mucho que conocí a esta, pues ahora sí que a la banda, a tu banda. Y tengo muchas inquietudes, la verdad. Espero poder darle solución el día de hoy, esta noche, este día, esta madrugada. Ya lo saben que aquí estamos en un espacio-tiempo que no está determinado por las leyes de la física. Y bueno, yo tengo entendido que su primer sencillo fue Macho de Arrabal en el 2018. Y luego Paraíso Perdido al año siguiente, en el 2019, hace apenas 4 y 3 años. Y la verdad es que a mí lo que me impactó muchísimo es que Macho de Arrabal suena completamente lo que es un tango, ¿no? Está muy padre, pero vamos a escuchar esta rola, vamos y venimos. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Todas las cicatrices y en el bolsillo ni un puto cospe. Se te acabó la coda, estás al horno. El precio que pagaste no está mal. Si a nadie respetaste y hasta tu vieja entregaste y te creías un macho de arrabal. Con guita hijos compraste, con todas te acostaste, a punta de pistola en el burdel. No es macho el que dispara, macho es quien da la cara, estrellas en tu ropa, la gorra en el alma. De punta en blanco un señorito, el traje de madera hoy va por vos. Un lugar reservado en Chacarita, en ese campo desierto, oscuro, frío y cruel. Desde la ventana se ve tu verde chatarra. Aún oí los gritos que vienen del baúl. Arma reglamentaria, tiembla tu mano blanca. Mil desaparecidos te vienen a buscar. Arma reglamentaria, tiembla tu mano blanca. La muerte entró despacio y se metió en tu Y acabamos de escuchar Macho de Arrabal de su primer disco del 2018. Cuéntame un poquito más de estos primeros dos sencillos. Sí, es verdad que lo primero que subimos fue Macho de Arrabal en el 2018, que es un tango, la música tradicional de Buenos Aires, digamos, y no solo de Buenos Aires, sino también de Uruguay, ¿no? Que no tiene nada que ver con el rock, que viene de otra época, pero que sin embargo está como en el corazón de todos los porteños, como se le dice a los nativos de acá de Buenos Aires y del Río de la Plata, diría yo, de Uruguay también. El tango es muy fuerte en Uruguay y en Buenos Aires, entonces quizá mejor hablar de la zona rioplatense. Y después vino Paraíso Perdido, que bueno, curiosamente fueron las dos primeras canciones que subimos, también son las más extrañas dentro del repertorio de la banda. Lo que pasa que en ese momento estábamos grabando como una especie de primer disco que quedó ahí apócrifo, que se llamaba Canción Subterránea. En un momento lo publicamos y después realmente nunca nos gustó cómo estaba grabado. Fue muy, muy conflictivo todo el proceso de grabación de esas. Eran 10 canciones. Algunas, por ejemplo, de Sobre, 1963. Las volvimos a grabar en un tiempo después en La Burguesía Aislada, pero de ese disco que en un momento lo subimos y después lo eliminamos porque no nos gustaba el sonido, ni cómo estaba grabado, ni las tomas. Teníamos muchos problemas, la verdad, pero sin embargo queríamos subir algo, queríamos empezar a mostrar cosas, y lo único que teníamos era Macho de Arrabal, que era un tango y que no nos representaba en sí mismo. Y al tiempo surgió Paraíso Perdido, que es una canción con la letra en portugués, que también es algo fuera de lo común de la banda, pero que una fue Macho Grabal, fue grabado en un estudio y ya estaba listo, habían quedado lindo con los bandoneones que había grabado un músico invitado, y después Paraíso Perdido es una grabación hogareña que también nos gustó cómo quedó, con ese clima tan como onírico. Y bueno, decidimos subirlo como para hacer algo, para mostrar algo, mientras estábamos pensando cómo iba a ser la grabación del material, porque ya no era tan nuevo, que es lo que se termina concretando en La Burguesía Aislada 1 y 2. La verdad, lo que me dices es algo completamente impresionante, porque luego siguió La Burguesía Aislada 1 en el 2020, y vaya, aquí se encuentran canciones como Mareas y Hombres de Plomo. Y bueno, yo lo que me gustaría preguntar es: ¿qué significó o significa para ustedes estos dos primeros ya y sólidos éxitos como una banda que en un año lanza su primer sencillo y a casi dos ya tiene alrededor de 6.000 reproducciones y me gusta en Spotify? Finalmente, después de un 2017, 2018, 2019, tocando mucho en vivo, tocábamos en todos los lugares donde podíamos. Tuvimos la inoportunidad o la suerte, porque digamos que fue en el último momento en el que pudimos ir a un estudio de grabación, que fue entre febrero y marzo de 2020. 2020, no sé si les dice algo. Para esa fecha grabamos La Burguesía Aislada, que bueno, que después formalmente lo dividimos en uno y dos, pero se trata todo del mismo álbum. Todas esas canciones fueron grabadas en el mismo lugar, en el mismo momento, con los mismos músicos, con la banda prácticamente tocando en vivo, y representa muy bien lo que era la banda en ese momento, la banda que salía a tocar en los bares, en los conciertos. Y bueno, son canciones, muchas se habían compuesto durante el 2019, ya como en una segunda etapa de la banda, donde habían quedado, ya no teníamos ganas de volver a grabar todas las que habíamos grabado antes, que muchas de esas quedaron ahí en el olvido, sino que rescatamos algunas como 1963, Sobres, y creo que me estoy olvidando, Tecnodráculas también es una canción que venía del disco ese que quedó apócrifo y que sin embargo para el momento de La Burguesía Aislada aunque ya teníamos nuevo material, nuevas canciones que nos gustaban mucho, como Hombre de Plomo, Mareas, Cementerio de Guapos. Qué guapo, acá vale aclarar que acá en Buenos Aires, y creo que en toda Argentina, guapo lo usamos en el sentido de, no de bonito ni de lindo, sino de sinónimo de, sería sinónimo de matón. No es un cementerio de lindos, sino que es un cementerio de matones. Así que bueno, se grabaron esas 8 canciones, las dividimos en 2 partes para hacer algo más pequeño y más fácil de escuchar, por lo esta nueva onda de subir singles. Pero es todo más o menos el mismo, es el mismo disco, es como si fuera un disco solo, La Burguesía Aislada. Y bueno, lo que decís en 1963, sí, me encanta lo que dijiste. Tu interpretación, yo también creo que tiene algo de melancolía mezclado con fuerza al mismo tiempo, y es una canción que salió así muy rápido en la sala de ensayo, salió con demasiada facilidad. Fue como en un momento de que estaban pasando cosas en la banda y la canción esa prácticamente apareció sola. Y fue nada más tener que más o menos definir la letra, y yo también, bueno, creo que habla de un poco lo que vos decías, de si son imágenes y sensaciones de cambios, de lugares que dejan de existir para que existan otros nuevos. Pero bueno, también está muy bueno que cada uno tenga su propia interpretación. Pero sí, está lleno, a mí es como mi disco preferido, La Burguesía Aislada 1 y 2. Ahí creo que está la verdadera esencia de lo que era la banda en vivo. Sin más ni más, vámonos con este temazo de Hombres de Plomo, de Pilotos del Caos. Recuerda, estás aquí en Bungaku Blue, especial entrevista. No le cambie, vamos y regresamos. probado el pan multigrano? Es mucho mejor para ti. No todo mundo puede pagar tiendas orgánicas. Carmen, revisa tus privilegios. Quiero decir que comer mucha comida procesada es un gran factor de aumento de peso. Los grandes no deben sentirse orgullosos de cómo son. No, claro que no, porque pregunta a tu doctor, él te dirá. ¿Él? ¿Por qué asumes que un doctor es él? Es porque asumes que una mujer no puede ser doctora. ¿Qué es esto? He estudiado el arte marcial del guerrero de la justicia social. Discute conmigo si te atreves. Caerás ante la espada de mi superioridad moral. Ya regresamos, ya estamos aquí de vuelta. Y es algo bien interesante porque a mí lo que me provoca mucho ruido es que en ese mismo año, vaya, en abril del 2020, lanzan también otro sencillo, como habías comentado, que se llama La burguesía aislada, pero este es el número 2, se divide en 2, el 1 y el 2. Y bueno, yo lo que vi y lo que me causó muchísima curiosidad es que rompen totalmente con otra canción que se llama 1963. Una canción que toca un tema como son los cambios, la trascendencia del pasado, y pues yo siento que es la melancolía del mismo, o me equivoco, a lo mejor y no, la verdad, no lo sé. Quiero pensar que es eso, ¿no? Y a lo mejor yo ya me estoy debrayando en mi mensaje filosófico surrealista. Bueno, con respecto a la interpretación de las letras o qué mensaje uno quiere dar, muchas veces uno no es consciente ni siquiera es consciente del mensaje que está dando. Yo creo que suena a frase hecha, pero creo que es muy cierto que la canción se termina cuando llega al oyente y el oyente le pone su parte, le pone su interpretación. Y qué sé yo. Yo a veces cuando me preguntan de qué habla tal canción. Y yo te puedo mencionar, no sé, disparadores o motivadores que me hicieron escribir una determinada letra o algo, pero es como que prefiero no intervenir en la interpretación que cada uno puede hacer de una canción, porque me enriquece muchísimo, la verdad. Y prefiero dejarlo ahí abierto a que cada uno interprete. Incluso porque siento que muchas veces es mucho mejor la interpretación del otro que la mía. Y me pasa, bueno, ahora me acaba de pasar que vos me hiciste ver algo en Hecho en Virulandia, que fue grabado, o sea, me hiciste encontrar una coherencia que yo nunca había percibido. Porque nosotros le pusimos Hecho en Virulandia porque fue grabado y compuesto. Ese EP, o sea, esas cuatro canciones las compusimos y las grabamos a distancia entre Germán, que era el guitarrista, y yo, mandándonos los archivos y cada uno agregándole algo, yo escribiendo y sin vernos, porque quedamos separados en la cuarentena, en el aislamiento, separados uno en una punta de la ciudad y el otro en la otra, y en esa época no había salas de ensayo abiertas, era muy difícil atravesar la ciudad. Todo el mundo estaba muy preocupado por la situación esa apocalíptica que se estaba viviendo. Y nosotros simplemente reunimos de todas las grabaciones que hicimos, elegimos cuatro canciones que nos parecía que ya estaban como terminadas y presentables. Y jugando, ¿cómo le ponemos al disco? Porque lo hicimos sin vernos. Y lo hicimos como en Hecho, me salió la palabra Virulandia por el virus y Hecho en Virulandia. Lo hicimos con todo en contra, sin vernos la cara, yo mandándole una toma de la voz y no saber si le estaba gustando o no le estaba gustando porque no le ves la expresión de la cara al otro. Con toda esa falta de contacto físico, de la mirada del otro, en esa situación fue grabado. Fue totalmente grabado a ciegas, mandándonos los tracks de las pistas con los instrumentos y creado así. Lo más loco es que no eran canciones que ya existían, sino son canciones que fueron escritas ahí, en ese momento y de esa manera. Entonces ahí venía el nombre. Y ahora lo que vos me señalás es, por ejemplo, que entre las cuatro canciones que elegimos hay como una coherencia y que está muy relacionado con la situación en la que estábamos. La danza de la muerte, enemigo, mi robot. Hay un estribillo que dice despierto y no lo entiendo, vuelvo al lugar de ayer, como toda esa cuestión del encierro, que para nosotros, no sé, fue algo inconsciente que se filtró en la composición de las canciones, pero no fue para nada intencional, ¿no? Y lo que vos decís, el tema de la manipulación de masas, el miedo social, yo nunca lo había visualizado en las canciones, en esas canciones, y vos sí. Entonces ves que por eso digo que a veces es mejor que yo me calle la boca y escuche las interpretaciones que hacen los demás, que a veces ven cosas mucho más interesantes que las que yo puedo decir. Pero vamos a escuchar 1963 y de ahí vamos a mandar la canción pegadita que se llama Mareas, de este álbum, y pues vamos y regresamos para que me cuentes más que vaya dentro de todos estos años trabajando, subiendo y bajando a escenarios. ¿Ustedes han tenido inconvenientes al momento de presentarse en algún lugar? ¿Se les han llegado a olvidar sus instrumentos o quizás, no sé, volado la barda para presentarse sin estar invitados? O no lo sé, ya saben, este tipo de anécdotas que tienen todas las bandas de rock. ¿Te late? Y pues ahorita vamos con esas dos canciones y vamos a ver. ¡Vamos! Encontré

Bueno, una anécdota que quedó para siempre es, nos habían invitado a tocar en un encuentro de juventudes sindicales del Cono Sur, o sea que había gente de toda América Latina. Yo creo que había desde México hacia el sur, había representantes de todos los países, y fue a través de nuestro trabajo del sindicato del subte de Buenos Aires. Y como un agregado más para las charlas y las conferencias que se daban en un predio bastante alejado del centro de la ciudad, nos dijeron si queríamos ir a tocar y nosotros, como siempre, aceptamos y fuimos. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que no había muchas de las cosas que necesita una banda para tocar en vivo. Teníamos nuestros equipos, pero faltaban las cajas para amplificar la voz. Y la anécdota surge cuando, bueno, la gente termina las conferencias y supuestamente iba a haber como una cena, y cuando terminaba la cena ahí tocábamos nosotros, y después empezaba a poner música y la gente se ponía a bailar, y terminaba medio en clima de fiesta todo. No sé qué pasó, pero que la fiesta se disparó antes, se adelantó el momento de la fiesta, como que a un DJ que empezó a poner música bailable, muy pachanguera, como cumbia y todo eso, para bailar, y la gente ya había empezado a bailar, y era muy difícil, es decir, tener que salir a tocar rock cuando la fiesta ya empezó, era como ser un poco aguafiestas, ¿no? Y estábamos ahí, habíamos pasado todo el día ahí y estábamos debatiendo qué hacemos, si tocamos o no tocamos, porque la verdad que era como ser una aguafiesta, la gente ya estaba bailando, ya no veíamos espacio para una banda de rock en vivo, una banda totalmente desconocida además. La cosa es que un amigo, compañero de trabajo que estaba ahí, nos dijo: déjenme a mí, y resultó y demostró ser un gran conductor de eventos, porque agarró un micrófono, no me acuerdo qué fue lo que dijo, pero empezó a decir cosas graciosas. La cuestión es que hizo que logró que la gente baje un poco, que se sienten o que paren de bailar, y nos presentó a nosotros y empezamos a tocar, y hizo magia. Mariano, que si está escuchando esto, que sepa que siempre lo recordamos, porque él fue el artífice de hacer esa conexión entre, bueno, voy a tratar de interrumpir la fiesta, pero sin que la gente lo viva como algo negativo, para que pueda tocar. Y salimos y tocamos, y estuvo buenísimo. Después estuvo buenísimo porque la gente se sorprendió de una banda de rock, y bueno, tocamos, y después sí, finalmente empezó la fiesta, así que terminó saliendo todo bien. Pero la verdad que estuvimos a punto de huir de ese lugar, y tuvimos muchísimas dudas en salir a tocar o no, pero bueno, finalmente salió todo bien. Bueno, con respecto a dónde nos ha gustado más presentarnos en vivo, yo creo que todos los shows te dejan algo, una enseñanza. Y hay shows que son más placenteros y hay otros que son menos. Y también es rara la percepción que uno tiene desde arriba del escenario, o desde el lugar donde está tocando, de lo que está sucediendo abajo. Uno a veces imagina algo que no, en realidad no es. A veces uno piensa que está saliendo todo mal y la gente la está pasando bárbaro, y hay otras veces que uno está pasándola genial y en realidad está sonando todo como una porquería. Pero bueno, hubo un recital que fue en el que quisimos colaborar con nuestro sindicato del subte, porque era una época que había bastantes problemas con los delegados. Habían detenido a algunos delegados durante el gobierno de la derecha de Macrista en Argentina, y en medio de esa situación, que era bastante preocupante, nosotros habíamos ya organizado un show en una especie de pub teatro, y bueno, para que la fiesta sea con conciencia, decidimos donar todo lo que recaudemos para el fondo de huelga del sindicato, que es Metro Delegados, es el nombre informal del sindicato. Y estuvo muy linda ese recital, porque había como algo más en el aire, como que la gente estaba muy, muy motivada, el público y nosotros también, porque tenía un sentido extra lo que estábamos haciendo, además de estar divirtiéndonos y de estar tomando unas cervezas y pasándola bien, escuchando música y haciendo música, además estábamos colaborando con algo más importante, que solamente ir a un lugar y emborracharse y ya, ¿no? Ese recital tuvo como una energía diferente, la gente estaba más como más eufórica y había un clima como un plus, como un extra que hizo que estuvieran mejor o que se disfrutara de otra manera diferente al resto de los recitales. Ya entiendo, o sea que de un momento a otro ustedes la aprendieron, disfrutaron también de esa fiesta y se la pasaron súper increíble. Un saludito también para este personaje que les amenizó el momento y que pues pudo hacer, ¿no?, que la gente tuviera su atención hacia ustedes. Desde México para Argentina, Buenos Aires, saluditos. Ya estamos a nada de terminar este Bungaku especial de entrevista con los pilotos del caos, pero no sin antes preguntarle a Tonio, ¿cuál es su recomendación literaria para esta semana? ¿Qué nos sugiere leer? Porque también es un fiel lector y pues escritor. Esperemos si en algún momento podamos compartir algo de su propia autoría aquí, igual en el Bungaku, ya será más adelante. ¿Pero qué nos recomiendas, Tonio? ¿Qué nos sugieres para esta semana? Bueno, la literatura está muy presente en mi vida. También estudié y estudio, porque aún nunca la terminé, la carrera de filosofía. Muchas de las últimas cosas que leí son cosas relacionadas con filosofía, entonces. Y hace poco leí a Bolaños, Los Detectives Salvajes, que sé que es chileno, pero parece mexicano, y además transcurre casi toda la novela en México. Y nada, y hay de todo, es un crisol de todo lo que fui leyendo y a lo largo de desde mi adolescencia, leyendo Bukowski hasta pasar por todos los filósofos clásicos que se ven en la carrera de filosofía. En particular, a mí me gustó mucho Spinoza, el filósofo del siglo XVII. Y no sé qué recomendar. La verdad que les pediría yo a ustedes que me recomendaran algo. Muchísimas gracias por este espacio. Nuestras redes son Instagram y Facebook. Ahí nos encuentran como Pilotos del Caos. Y en YouTube también estamos, con solamente buscar Pilotos del Caos nos encuentran fácilmente. Un millón de gracias por este espacio, por interesarse y por tratarnos de una manera tan amable, que se nota y se siente la amabilidad al escuchar y leer las preguntas que nos haces, que demuestran que te interesaste realmente por lo que hacemos, como que le prestaste atención a lo que hacemos, y eso es muy satisfactorio y se valora mucho, y lo valoro mucho. Así que bueno, muchísimas gracias y abrazos y besos para todos ustedes. Hemos llegado al fin de este especial de entrevista en Bungaku Blue. Muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando, que te tomaste la molestia de sintonizarnos un momento y de sentarte a escuchar esta buena entrevista con los Pilotos del Caos. Sus redes oficiales son Pilotos del Caos, los pueden encontrar en Instagram, YouTube, Facebook, para que escuchen un poquito más de los proyectos que tienen. Y recuerden que este 1 de abril viene su próximo LP, que se llama Naufragio Feliz, para que estén ahí súper atentos. Si les gustó esta propuesta, para que lo sigan escuchando, para que lo sigan en sus redes, para que siga creciendo esta bonita comunidad. Muchísimas gracias, bonita semana, cuídense, nos vemos hasta la próxima. Estoy de acuerdo contigo, no hay excusa para lo que acabo de hacer. Fui un idiota, inmaduro y atolondrado, y en verdad lo siento. Yo solo espero que a pesar de todo me des otra oportunidad, que admito, no merezco. Pero si fueras tan generoso en perdonarme, sé que recuperaré tu confianza. Vendrán, son torres gemelas.